Coge a tu primo, llévatelo contigo. Sácalo de casa, llévatelo de fiesta. No digas que es rarito, es que no tiene amigos. Pero por tu madre tráelo de una pieza. Ay, por tu madre tráelo de una pieza. No vayáis de rabes, solo de mozas y cervezas. Riau, riau.